permíteme que te traiga este consejo, pa' que en el camino llegues a viejo. Escúchame y no cierres tu oído, caballero, pa' que no vivas de duelo en duelo. Hija mía, los años nunca pasan en vano. Cuando era niña, mi mamá decía, hija mía, los años nunca pasan en vano. Hoy un poco más de ánimo en mis costillas, es que puedo ver que razón tenía. Hoy un poco más de ánimo en mis costillas. Pa' mañana lo que puedes hacer hoy. Me decía, el que guarda hoy tiene pa' mañana. Me decía, hija eres hoy, madre serás mañana. Me decía, a palabras necias oídos sordos. Me decía, ve adelante, Dios a tu lado siempre estará. Hey, hey, escúchame que te digo algo certero. Estudia, trabaja y llegará muy lejos. Sin nombre de bien, sin nombre sincero, para que tu camino todo sea bueno. Cuando era niña, mi papá decía, hija mía, los años nunca pasan en vano. Cuando era niña, mi papá decía, hija mía, los años nunca pasan en vano. Hoy, un poco más de ganas, un poco más de lo que puedes hacer hoy. Llega viejo.